Estamos en conversaciones con los artistas del duodécimo Festival Danza en la Ciudad. El festival se llevará a cabo del 5 al 17 de noviembre de 2019 en distintos escenarios de la ciudad de Bogotá. Toda la información en www.danzaenlaciudad.gov.co. Hoy vamos a tener, y hoy, mañana y pasado mañana vamos a tener en Seca Web 18 compañías de estas, tanto de las que fueron seleccionadas por invitación pública como algunas otras que vienen por otras fuentes de selección. Y vamos a tener unas cortas entrevistas con ellos en las que ellos van a poder hablar de sus obras, de sus procesos creativos y de algunas otras cosas que son intereses del festival este año. La línea curatorial de este año para el festival tiene que ver con un lugar de lo distinto. Entonces también las obras fueron seleccionadas un poco pensando en eso, digamos que esa fue la línea curatorial que se tuvo en cuenta y también es como lo que queremos ver. Entonces también vamos a escuchar en estos programas pregrabados, en estos podcasts, lo que las compañías tienen para mostrarle a la ciudad. Nos está acompañando aquí Ángela Bello. Ella viene representando a la compañía Cortocinesis, una compañía de larga trayectoria en la ciudad de Bogotá. Y bueno, vamos a hablar un poco de la obra que fue seleccionada por el festival para este año. Es una obra que ya lleva mucho tiempo en la escena bogotana, se llama La Mesa. Entonces, bueno, Ángela, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. Cuéntanos un poquito qué vamos a ver con esta obra La Mesa en el festival. Bueno, La Mesa, creo que gran parte del gremio de la danza de la ciudad conoció La Mesa. La Mesa es una obra que se reestrenó de alguna manera el año pasado en celebración de los 15 años de la compañía Cortocinesis y fue realmente creada en el 2006. En esa época La Mesa fue una beca de creación en danza del Instituto Distrital de Cultura y Turismo. Y fue, pues, para esa época muy como representativa de alguna manera de lo que estaba sucediendo con la danza en ese entonces, con las inquietudes que tenía un poco la danza contemporánea y la gente joven que la estaba haciendo. Entonces, digamos que fue como un referente, pues, de alguna manera interesante para la danza de la ciudad. Así que precisamente por eso el año pasado se decidió retomar esa obra para rehacerla. En el 2006 eran 6 bailarines y en el 2018 fueron 13 bailarines, que hablaba un poco sobre, pues, lo que significa la construcción de una compañía, la insistencia, la perseverancia de alguna manera y la disciplina durante esos 15 años. Entonces, en la versión de La Mesa del año pasado que presentamos ahora en el festival, habla un poco de esas dos generaciones, de la generación que inició este proceso y esta nueva generación que ahora hace parte de Cortocinesis. Muchas gracias por darnos este contexto porque me parece muy importante que La Mesa se presente en el festival. Digamos, en realidad no ha estado esta obra siendo un referente nunca tan importante de la danza y me parece un momento muy pertinente también teniendo en cuenta la línea curatorial del festival. Entonces cuéntanos un poquito cuál es el lugar de lo distinto en La Mesa. Bueno, el lugar de lo distinto en el 2006, voy a hablar del 2006 primero, se usaba un objeto. Los objetos, digamos, un poco como se trabajaban en la danza contemporánea para ese momento, eran de alguna manera a veces casi decorativos y formaban, digamos, le daban sentido a las escenas o el concepto, o bueno, iban un poco, estaban ahí un poco más quietos. La Mesa lo que hace es hacer parte de la coreografía, o sea, la coreografía fue hecha en función de ella. Entonces La Mesa es la protagonista, pero La Mesa hace parte de los diseños coreográficos. Es decir que todos los diseños espaciales de movimiento y coreográficos están construidos a partir de La Mesa y La Mesa hace parte de esos diseños. Entonces en ese momento, pues, efectivamente era muy novedoso de alguna manera. No fuimos los primeros para nada, no estoy diciendo que lo hayamos inventado, o sea, en el mundo hay miles de referencias de este tipo de trabajos, pero digamos que fuimos un poquito más aventados aquí, por decirlo de alguna manera, de decir vamos a hacer un trabajo con una mesa que no hable de nada más sino de la mesa. ¿Sabes? Uh-huh. Porque a veces uno necesita muchos conceptos o muchas razones demasiado profundas para hablar sobre algún tema, pero en este caso no había ninguna razón más profunda que un objeto con unos cuerpos ahí. Entonces, por eso, digamos que de alguna manera generó un poquito de impacto y efectivamente hablamos de un lugar que para ese entonces de pronto no había sido tan tocado. Ahora, la diferencia es que, claro, hay una experiencia en tanto coreográfica, en tanto a movimiento, en tanto a discurso, digamos, del estado del cuerpo y demás, que ya pone a los bailarines de otra manera. Igual no se modificó, o sea, la mesa sigue siendo la mesa, sigue siendo parte de los procesos de la coreografía, del diseño espacial. Tampoco se habla más profundo que el hecho de poder reunir dos generaciones en un solo lugar y porque la mesa ahora en esta nueva versión habla sobre lo que significa pues una mesa desde la reunión de ideas, de gente, de personas que convocan, pues que se convocan para un objetivo. Claro, y también ahora que te escucho pienso que de pronto para la compañía Cortocinesis también es una experiencia distinta o pueden encontrar ese lugar de lo distinto en el remontaje poniendo a otros intérpretes también en escena, ¿no? Sí. Y creo que eso puede ser, seguramente ha sido una experiencia para ustedes pues muy, muy diferente de cuando crearon esta obra hace tantos años. Sí, pues efectivamente tratamos de ser un poco fiel porque claro, ya no hacemos coreografías de esa manera, ya no construimos espacialmente, pues porque efectivamente después de 15 años uno ya tiene otras consideraciones, pero intentamos ser lo más, o sea, no queríamos como perder la esencia de la obra y por lo que pensamos o consideramos ahora dejar de rescatar cosas importantes, aunque fueran simples para nosotros ahora cuando la vemos en el pasado. Pero efectivamente el hecho de intentar ser fiel, claro, lo pone a uno también en una tarea interesante, decir, no, vamos a ser fiel a eso, que pues si tuvo una importancia en ese momento es porque algo bueno tiene que ser. Y luego recoger efectivamente otros cuerpos que hacen que digamos esa mesa de ese entonces haya tenido sentido ahora. Es como decir, esa mesa existió porque iba a volver a existir ahora. O sea, fue la que construyó este y fue la impulsora de este camino de claro, 15 años. Porque sí, claro, en ese entonces la mesa, digamos que propició espacios de circulación, espacios de investigación alrededor de lo que hacemos, más preguntas, más inquietud sobre nuestro trabajo. Bueno, yo creo que desde todo el gremio de la danza en la ciudad y desde plataformas como el festival celebramos profundamente que una obra como La Mesa se haya remontado y que vuelva a circular, porque también sabemos que ha estado circulando y ojalá siga también en procesos de circulación en la ciudad. Quiero hacerte una última pregunta, la puedes responder un poco, pues tú como bailarina o también desde el proceso que lleva Cortocinesis, es cómo perciben o cómo percibes la danza en Bogotá en este momento. Bueno, digamos que otra vez como contextualizando lo que ha sucedido con Cortocinesis, Cortocinesis siempre, digamos, ha estado muy cerca de todos los procesos de la danza de las ciudades, de lo público, ¿sí? Porque para mantener de alguna manera durante tantos años la compañía siempre hemos estado muy cerca y hemos recibido siempre apoyos a través de las convocatorias. Entonces, digamos que la convocatoria siempre será para nosotros un impulsor de alguna manera. Y creo que hoy en día, pues gracias a eso de alguna forma, hay más cosas, hay más impulsos, hay más bailarines. Ahora en la ciudad ahora hay más espacios académicos formales de la danza, lo que implica que hay mucha más gente queriendo ser profesional en la danza. Yo siento que hay más, que Bogotá siempre es muy, muy, todo el tiempo está pasando muchas cosas. Lo que siento es que no sabemos a quién dirigirla y a dónde está el público. Siento que hay tanto que no alcanzamos a cubrir todo lo que hay, porque sí, hay muchas inquietudes, hay muchas compañías, hay mucha gente joven, hay muchos espacios, hay muchas ideas, pero ¿cómo recogemos todo eso y que la gente vaya? O sea, la gente no está acudiendo a los teatros a ver danza y ni a los espacios que propone la danza, o sea, de reflexión, de investigación, en fin, son muy pocos. O sea, hace poco pasó el Congreso de Investigación en Danza, y pues claro, acudía a alguna gente que hace la danza, pero no hay una actividad como masiva. Claro, nunca la va a haber, por supuesto, eso lo sabemos. Bueno, no, de pronto sí. Pero yo siento que justo este año, no sé, particularmente siento que hay menos público en la danza. Sí, yo creo que eso son como unas oleadas. Hay años que nos va muy bien en públicos, otros años los públicos como que se secan un poco, pero el trabajo colectivo es lo que nos está fortaleciendo. También el sector está más fortalecido y creo que es algo que de pronto veremos a largo plazo. No sé, en una o dos décadas seguramente podremos tener un indicador de qué ha sucedido con la danza, por lo menos en el siglo XXI. Sí, digamos que también igual no, la danza no, los que hacemos la danza igual insistimos. O sea, en el caso, claro, el público es fundamental y pues nosotros hacemos este trabajo justamente para el escenario. Pero nunca ha sido, digamos, un punto determinante para seguir o no seguir. O sea, eso no, y creo que a ninguno le pasa. O sea, la gente es demasiado apasionada. O sea, realmente la gente para poder meterse en este mundo de la danza requiere de ser muy apasionado e insistir, y si no, no puede, porque pues siempre hay que estar inventándola. Sí, así es. Bueno, Ángela, muchísimas gracias por acompañarnos. Queremos invitarlos entonces a ver esta obra que se llama La Mesa, de la compañía Cortocinesis. Se va a presentar en el Teatro La Factoría el sábado 9 de noviembre a las 8 p.m. Están cordialmente invitados. Sí, muy invitados. Muchas gracias, Gaby. Está escuchando Seca Web.